¿No tiene un cinturón más largo? Este me parece muy corto para mi esposo. Lamentablemente no tenemos, y me parece que es difícil conseguir uno más largo que este.